maliciosos, pues, a bailar en este diciembre. Dices que a mí no me quieres, que tú quieres es a Leodoro. No sé por qué a mí no me quieres, sabiendo que yo a ti te adoro. Lo que tiene Leodoro lo tengo yo. Lo que te dice Leodoro te lo digo yo. Lo que te muestra Leodoro te lo muestro yo. Lo que te da Leodoro te lo doy yo. Lo que te toca Leodoro te lo toco yo. Lo que te hace Leodoro te lo hago yo. ¿Y qué tiene Leodoro? Que yo no tenga. Lo que te hace Leodoro no te lo hago, negra. ¿Y qué tiene Leodoro? Que yo no tenga. Lo que te hace Leodoro no te lo hago, negra. Yo, pues, mamacita. ¿Y qué tiene, pues, Leodoro, pues, más que yo, pues? ¿Ah? Él la lleva a pasear, yo también la llevo, mamita. Lo que él le dé, yo se lo doy. Dices que si yo fuera Leodoro, me daba lo que yo quisiera. Que me dabas con todo el alma, todo lo que yo te pidiera. Lo que tiene Leodoro lo tengo yo. Lo que te dice Leodoro te lo digo yo. Lo que te muestra Leodoro te lo muestro yo. Lo que te da Leodoro te lo doy yo. Lo que te toca Leodoro te lo toco yo. Lo que te hace Leodoro te lo hago yo. ¿Y qué tiene Leodoro? Que yo no tenga. Lo que te hace Leodoro yo te lo hago, negra. ¿Y qué tiene Leodoro? Que yo no tenga. Lo que te hace Leodoro yo te lo hago, negra. Así es, Ricardo, eso, eso. Yo no sé qué tiene Leodoro, que vives tan enamorada. Y yo que por ti doy la vida, no me da ninguna mirada. Lo que tiene Leodoro lo tengo yo. Lo que te dice Leodoro te lo digo yo. Lo que te muestra Leodoro te lo muestro yo. Lo que te da Leodoro te lo doy yo. Lo que te toca Leodoro te lo toco yo. Lo que te hace Leodoro te lo hago yo. ¿Y qué tiene Leodoro? Que yo no tenga. Lo que te hace Leodoro no te lo hago, negra. ¿Y qué tiene Leodoro? Que yo no tenga. Lo que te hace Leodoro no te lo hago, negra.